Bueno, Pablo, finalizaron las Olimpiadas de la Cuenca. ¿Cómo le ha ido a Saladillo y cuál es el balance? Sí, el balance es negativo, pero negativo en todos los aspectos, porque realmente vivimos una Olimpiada que no esperábamos, muy complicadas. Lamentablemente a los chicos de Lobo el tiempo les jugó una mala pasada y eso repercutió en todas las localidades, en nosotros en mayor medida. No veníamos haciendo una buena Olimpiada a partir del primer sábado, ya que los deportes más puntuables, que nosotros rescatamos varios puntos, no tuvieron buenas actuaciones, el caso de las bochas masculino y femenino, el caso del ping-pong, el caso del golf, el caso de la paleta, que siempre nos dan puntos y logran buenas actuaciones. Bueno, tuvieron un buen día y no pudieron lograrlo, pero veníamos muy bien en los deportes en conjunto, el caso del hockey masculino y femenino, el caso del fútbol masculino y femenino, el beach volley masculino y femenino. Veníamos con muchas posibilidades de rescatar puntos, teníamos un equipo fuerte de ciclismo, en la cual íbamos a rescatar muchos puntos, íbamos a estar, no sé si en los primeros lugares, pero sí en el quinto, sexto lugar. Debido a las inclemencias del tiempo, que todos sabemos, el viernes último hubo que tomar decisiones. Y bueno, la idea en un principio era no ir, creo que deberíamos no haber ido, pero dejamos abierto a las deportistas y a las instituciones que hicieron, las combis estaban, pero estaba muy feo. Y esperábamos una decisión de la organización que dijera se suspende, vemos otra nueva fecha, y no, hasta el último momento se hacían o no se hacían, de hecho fueron muchos deportes y no se hicieron. Pero además jugaron con el tema de que siguieron manejando la puntuación. Por ejemplo, deportes como el hockey sobre césped, nosotros tenemos un equipo clásico para salir campeón, es un equipo muy, muy importante. La dirigencia del Saladillo Hockey Club, tomando una muy buena medida y creo que acertada, en la cual estuvimos de acuerdo, decide no mandar a la chica por el tiempo como estaba, para no correr riesgos. Y de hecho se suspende el hockey en Lobos, y los que se presentaron, en el caso de Lobos, Roque Pérez, le dieron puntos, una cosa increíble. Con la pesca sucedió lo mismo, la pesca se suspendió porque era imposible ir a la laguna, y hubo tres o cuatro parejas de pesca que tuvieron la laguna y le dieron puntos y le sacaron puntos a los que no fueron, porque nuestros pescadores dijeron, ¿a dónde vamos a ir 5:30 de la mañana, 6? Y como esos muchos deportes que nos perjudicaron, el fútbol femenino, por ejemplo, tuvo que hacerse presente y no se jugó, otro de los deportes que andábamos bien. El viernes por la noche, como no se pudo jugar el fútbol masculino, nos dejan afuera por la moneda, una decisión creo que controversial y complicada. No son excusas, simplemente decimos que no reviste mucho más análisis esto. Analizar estas cuestiones, fue una Olimpiada muy complicada, donde no pudimos competir de la mejor manera, donde hubo muchos deportes que no se realizaron, donde hubo muchos deportes que se realizaron por la mitad y ellos deliberadamente tomaron la decisión de dar puntos o no. Y y el tema del siempre tan tentado de restar puntos, nos restaron muchos puntos en muchos deportes que lamentablemente no podíamos arriesgar la integridad física de ningún deportista. O sea, había mucho mal clima, llovía, tormentas eléctricas. Entonces estábamos conformes con lo que había pasado, de que muchos deportistas decidieron no ir a la Olimpiada. Así todo, ellos hicieron lo que pudieron, trataron de terminarla. Creemos que no fue acertada la decisión, simplemente respetamos muchísimo a los coordinadores de Lobo. Creemos que la Olimpiada es muy buena, muy linda, como para haberla desaprovechado de esta manera, porque tendría que haber terminado con una fiesta, esperar el día que esté bien el clima y que esté todo el mundo presente. Se tuvo que dejar el lugar, desarmar el escenario, hacerlo en una escuela, en un lugar muy chico, donde se hizo la elección de la reina. Yo sé que le pusieron toda la onda, hicieron lo que pudieron, pero bueno, en este caso no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, la decisión es de ellos, ellos decidieron hacerla, respetamos su decisión y no tenemos prácticamente en cuenta el resultado. O sea, de esta manera no se puede tener en cuenta el resultado, porque no podemos hacer ningún análisis más que de que te perjudican un montón de cosas y no te beneficia prácticamente en nada. Simplemente decir que pusimos todo, agradecer a los deportistas realmente, que a las 5 o 6 de la mañana estaban preocupados, que querían ir, que querían estar, agradecer a todas las instituciones deportivas que prestaron su apoyo, que estuvieron presentes, que armaron lo mejor que tenían, que quisieron participar, y creo que esa es la parte rescatable. Lo demás es anecdótico. Terminamos en el puesto 11, como podíamos haber terminado en el 18 o en el 4, era lo mismo, porque no había forma de tener un seguimiento del puntaje o un diagnóstico para tratar de mejorar la situación. O sea, estábamos perdidos todo el mundo y no sabíamos cómo se iba a desarrollar la cuestión. Así fue, bueno, pero por eso te digo, el balance fue negativo, no solamente para nuestro grupo, sino también para lo que fue la Olimpiada en sí. No hay mucho más para analizar que esa cuestión. ¿Se baraja la posibilidad de quizás en el próximo año o en años próximos hacerla en otra ciudad? Habían hablado, otra gente había hablado, creo que ya está hablando el tema de federalizarla, de abrirla un poco. Yo creo que van a tener que tomar alguna decisión de esa. Hay mucha gente preocupada y como que hace un desgaste bárbaro por muy poco. Creo que hay bastante descontento en general, pero te vuelvo a repetir, estamos a muerte con los directivos de Lobo, con Claudio, con María, porque realmente sé que le pusieron el alma. Nos podía haber pasado a cualquier ciudad, lo mismo, y había que afrontar la situación. Ellos tomaron esta decisión, se la respetamos, pero no estamos de acuerdo, pero veremos qué evaluación se hace de acá para adelante, porque bueno, creo que esto merece una evaluación, merece una charla de directores de deporte, de las distintas ciudades. Todos le ponemos la mejor, todos colaboramos con Lobo, pero bueno, creo que llegó el momento de por ahí sentarse tranquilos y hablarlo y ver de qué manera lograr algo que sea superlativo o algo que sea mejor. Muchas gracias.